El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Buenas tardes, días, a la hora que nos esté escuchando, porque sabemos que Con la Trata No Se Trata se repite muchas veces, porque a la gente, pues yo creo que le interesa hoy en día, a la sociedad le interesan los temas que tienen que ver con que nuestras familias estén protegidas, y justamente aquí estamos dando información todo el tiempo sobre un delito tan importante por su grado de peligrosidad como es la trata de personas. Yo soy Carla de la Cuesta y me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, como ustedes saben, este programa también siempre está como titular Rocío Orozco, que ahorita vamos a poder hablar con ella en un momento más, porque está saliendo de algo impresionante, algo que ahorita nos va a platicar, que se van a quedar con la boca abierta, yo sé lo que les digo. Pero bueno, mientras podemos hablar con ella por teléfono, quiero presentarles a unas invitadas espectaculares que hoy me acompañan y que tal vez ya las conocen, porque muchas veces también nos acompañan en este espacio, dos, porque pues tenemos a unas personas que hoy están, si usted va al puesto de revistas y compra la revista Forbes de mujeres, ahí las van a encontrar, porque pues en la revista Forbes, en esta edición que es de mujeres, ha hecho un reportaje muy especial dándole con un pues un toque verdaderamente de seriedad a este tema, como debe de ser. Se han hecho estos reportajes con sobrevivientes, hoy supervivientes, como son mi querida Nelly Delgado, que además es toda una licenciada ya en administración de empresas, ¿verdad, mi Nelly? Así es. El sábado estuvimos en tu graduación y estuvimos felices. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, gracias. Muy emocionada porque al fin ya tengo mi licenciatura, lo que siempre había anhelado desde muy pequeña. Ser qué profesionista. Padre, qué padre, mi Nelly. Y ahorita vamos a platicar un poco más a fondo de eso, pero también está una mujer que ha dado la vuelta así como que al mundo, haciendo un activismo impresionante, y que también es una de las mujeres que pues esta edición de Forbes pues le ha dado un lugar muy especial. Carlita Jacinto, bienvenida nuevamente. Como siempre andas por aquí. Sí, ¿verdad? Yo estoy en todos lados. No, pues muchísimas gracias, Carlita. Carlita grande, yo Carlita chica. Y pues también darte a ti felicitaciones, ¿no? Porque también tú como superviviente también saliste en la revista Forbes. Y pues es grandioso que las tres estemos aquí el día de hoy juntas. Yo creo que cada quien ha luchado por lo que ha querido, cada quien ha tenido esas metas y ha podido concretarlas. Y yo creo que pues a mí me falta todavía un buen, ¿no? Todavía me falta muchísimo, pero pues ahí vamos con cada meta, cada sueño que tenemos día con día. Y pues ahora sí que a concretar las metas, ¿no? Así es, mi Carlita, qué gusto realmente estar aquí. Y además está con nosotros una abogada que además es una aliada incondicional, que está ahí al pie del cañón, de verdad, increíble. Qué gusto estar contigo, Evelyn Gutiérrez, de verdad, qué padre poder compartir este espacio contigo. Hola chicos, buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir mesa con tres de las 100 mujeres poderosas de México. Es un honor compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, mi querida Evelyn. Y bueno, ya como les platicaba, en un momento más vamos a hablar con Rosy para que nos diga ¿qué está haciendo? Porque anda misteriosa como siempre. Ay, sí. Anda misteriosa haciendo cosas espectaculares, porque de verdad yo creo que para todas pues sí es como el ejemplito, ¿no? El caminito de lo que queremos hacer y del ejemplo que queremos, pues no sé si el ejemplo, pero sí la huella que queremos dejar. La persistencia, yo creo, ¿no? Que eso es muy importante. La persistencia que Rosy ha tenido en toda esta lucha es un ejemplo, porque hay muchos activistas, pero la persistencia que ella tiene es wow. Impresionante, sí. Es una labor titánica. Además, tú puedes decir, bueno, de alguna manera, cuando lo has vivido, cuando alguien en tu familia lo ha pasado, pues lo vives en carne propia, lo sientes en carne propia, y eso, claro, te da el poder, ¿no? Pero verlo de lejos y apoderarte de esta lucha, pues yo creo que es lo más loable que yo encuentro en Rosy. Ay, perdónenme, aquí me está entrando una llamada de teléfono. Yo soy la indisciplinada terrible que no puso ahí el silencio. Oye, vamos a platicar con Nelly, mi querida Nelly. Bueno, quiero que nos cuentes dos cosas. Una, ¿qué se siente estar en la revista Forbes? Cuéntamelo todo. Pues, para mí es algo increíble, la verdad, porque es muy bonito, se siente muy bonito que una revista tan importante a nivel internacional reconozca a aquellas mujeres que han destacado en cierta área, ¿no? En mi caso, pues, ha sido en el tema de trata de personas y que a pesar de todas las circunstancias he podido salir adelante y aún me faltan muchísimas cosas por lograr. Ahí en tu en la revista Forbes podemos ver un poquito de lo que fue tu testimonio. No sé si quieras a lo mejor contarnos algo brevemente para que la gente entienda un poquito y después nos dices ahora todo lo que has logrado, porque es padre, ¿no? Ver ese cambio tan impactante, tan radical, y que sin duda queremos, pues, ahora sí que, como dicen, hasta donde esté llegar un mensaje, que le llegue este mensaje a Reintegra, a Germán, y por supuesto a Rosy, que pues son las personas que de alguna manera han encabezado este camino en donde tú hoy ya estás, pues, volando, ¿no? Sí. Cuéntame, Nelly. Claro que sí. Cuando yo tenía 19 años, conocí a un chico que era de Tlaxcala y me enamoró ahora sí que me bajó el cielo y las estrellas en un día. Parecía una persona pues muy buena, yo le creí todo, y cuando ya estaba con él me explotó sexualmente en la Ciudad de México. Entonces sí fue una situación muy difícil porque yo estaba pasando por una situación muy difícil con mi familia. De hecho, mi papá había muerto cuando yo tenía 18 años. Mi familia estaba ahora sí que separada. Mi mamá y mi hermano vivían con mis abuelitos maternos y yo con una tía. Entonces, pues sí, era muy difícil, y pues yo le creí todo a este hombre, ¿no? Pero gracias a Dios logré salir de ahí por medio de un operativo que se realizó en el 2010, y pues después me reinserté a la sociedad, empecé a trabajar, empecé a estudiar la universidad. Recuerdo algo muy, muy hermoso. De hecho, cuando yo iba a empezar a estudiar la universidad, le dije a Germán: papá, quiero estudiar la carrera, quiero estudiar administración en La Salle. Ya hice el examen de admisión. Y me dice: ah, padrísimo, si te quedas en La Salle, yo te pago toda la carrera. Entonces, para mí fue algo maravilloso, no lo podía creer. Días después le di la noticia: ¿sabes qué? Si me quedé y si voy a estudiar. Y me dice: ah, ok, perfecto, yo te pago la carrera. Entonces, bueno, estudié durante 4 años y el sábado pasado fue mi graduación. Era algo que jamás pensé que lograría, ¿no? Porque pues mi familia no tenía suficientes recursos. Entonces, encontrarme a alguien como Germán Villar fue maravilloso. Para mí fue como un papá y siempre estaba para mí. También me ha ayudado mucho Rosy Orozco y personas que laboran con ella, con todo su equipo de trabajo. Oye, Nelly, además que finalmente, pues como nos platicabas, esta fue una de las cosas que a ti te, te movió cuando fuiste engañada por este tipo para venir a la Ciudad de México, pensar que tú ibas a hacer tu carrera, pero hoy sí, o sea, ese sueño sí se hizo realidad a pesar de esa persona que te dañó y que hoy, por fortuna, está pagando su condena, y que gracias a esta ley maravillosa que tenemos hoy, y gracias además a que pues las autoridades están haciendo algo. Pues vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, pero quiero recordarles que deben de ir por su revista Forbes para que vean ahí un poco más del relato de Nelly. Y bueno, pues también de regreso vamos a escuchar a Rosy Orozco, a ver si ya nos cuenta esa misteriosa acción que está haciendo por la ciudad. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta.

a quienes cometieron el delito, y precisamente por esa razón visitamos hoy una cárcel donde hay tratantes y donde pudimos en específico ayudar pues a que uno de ellos tome más conciencia del daño que ocasionó. Lo que es tan importante, que se llama el poder realmente hacer parte de esta labor, que es pues poder pues hacer conscientes a los tratantes de todo el mal que se ocasiona y pues trabajar con ellos en esta parte tan importante. Yo creo que esa es una de las partes a mí que me parece, bueno, todo me parece impactante, pero creo que el reconocer que la vida de todos vale la pena, eso a mí me llena mucho, porque si bien estas personas, pues sí, como debe de ser, tienen que pagar por lo que hicieron, pues finalmente su vida también vale la pena. Y hemos visto, Rosy, gracias a esta labor que haces tan maravillosamente, cómo hay gente hoy en día que estuvo en prisión y que hoy está de este lado, que hoy está luchando para acabar con la trata de personas, aun cuando un día de eso vivieron. Y es maravilloso verlo, Rosy, es maravilloso ver los resultados. Sí, ya hay personas que pues salieron y están luchando para reparar el daño, ¿no? Muchos de ellos han pedido perdón a quienes fueron sus víctimas, y pues eso habla de un corazón arrepentido. Y no solo eso, sino pues algunos ya son activistas, tú los has conocido, Carla. Claro. Y eso es muy importante. Rosy, pero yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando deben preguntarse por qué Rosy Orozco visita las cárceles y atiende a estas personas. Sabemos la importancia de todos los seres humanos, pero más allá del valor de cada persona, ¿qué es lo que te motiva a visitar las cárceles? Por ejemplo, ahorita Nelly ya está haciendo una vida completa. ¿Sabes lo que me preocupa tanto? Que el tratante Nelly todavía la odie. Entonces, si yo tengo que arriesgarme, ir a enfrentarme con él para buscar que él en su corazón cambie, que él de verdad se haga responsable de los hechos, pues lleva casi 4 años, 3 años y medio por lo menos visitando algunos, y mi motivación, por ejemplo, con el primero que fue Pedro, el tratante de Patty, pues fue porque pues, quiero muchísimo a Patty como a Nelly, y no quiero que cuando salgan de la cárcel salgan a hacer más daño, ¿no? Si podemos cambiarlos adentro de la cárcel mientras los tenemos encerrados, muchos de ellos, como el que acabamos de visitar, no tienen visitas. Entonces, por lo menos por distraerse, te reciben. Y poco a poco vamos influyendo en sus corazones para que por lo menos no las odien, no traten de hacerles daño. Y eso ha sido muy efectivo, en que algunos de 17 que ya hemos visitado, pues 5 de ellos han tomado la decisión no solo de no hacer más daño, sino aún de ser activistas contra este delito, ¿no? Hacer algo activo, hacer algo que cambie la situación, estando adentro o afuera. Y pues eso, pues es lo que nos tranquiliza de que no vayan a hacerles un daño después. Oye, Rosy, ¿y cuál es la primera impresión, no? Yo me imagino, por supuesto, que ellos adentro te conocen, lógicamente, saben que tenemos una ley que no solo impulsaste desde su creación, sino hasta el día de hoy. Has parado las reformas o has luchado por parar las reformas tan negativas que mucha gente ha querido hacer para retroceder todos los avances que se han hecho con la ley. Por supuesto, ellos lo saben ahí adentro de la cárcel. ¿Cómo son cuando te reciben? Porque a lo mejor dicen, pues sí, no tengo nada que hacer, la recibo. Pero debe ser algo fuerte, ¿no? O sea, el impacto de verse cara a cara debe ser algo impactante, Rosy. Mira, la primera vez que fui con Pedro fue muy divertido porque iba asustadísima, temblando, con las manos sudando. Y cuando Pedro me vio, Pedro se echó a correr. ¡Ay, no me digas! Hasta el día de hoy, no sabes la risa que nos da a los dos. Y fue un amigo mío a buscarlo, a convencerlo de que me escuchara. Y fue la razón por la que pude hablar con él. Se sentó muy enojado con los brazos cruzados. Me dijo, ¿usted es Rocío Orozco? Muy enojado. Y le dije, sí, soy Rocío Orozco. Y me dice, ¿usted escribió un libro sobre mí? Y me digo, no, pues si que se creyera tanto, nada más escribió una hoja, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues le dije así muy, muy fuerte, le dije, no, perdóname, nada más escribió una hoja de libro. Entonces se pone muy grosero a decirme, ¿y usted a qué viene? ¿Por qué viene a verme? ¿Me quiere hacer más daño? Entonces ya le pego en la mesa un golpe así fuerte en la mesa, porque sé que son muy misógenos. Y le digo, no, Pedro. Yo soy la que vengo arriesgando mi vida. Tú no tienes nada que arriesgar. Y yo, si no quieres oírme, si no quieres verme, yo me voy. Ahí fue cuando empezó a abrirse para escucharme y poder realmente entender poco a poco el daño que había ocasionado. Y es lo que se llama justicia restaurativa, ¿no? Que primeramente ellos acepten el mal que hicieron y después quieran pedir una disculpa. Y tercero, quieran reparar el daño para que en esta sociedad sí se trabaje. Yo sí felicito a las autoridades de la Ciudad de México, a Rafael Ruiz, que es el subsecretario, porque sí están trabajando en las cárceles, no solo en este delito, sino en otros delitos, para que se reintegre a la sociedad la persona que cometió el delito. No todos quieren, porque no depende de las autoridades. Las autoridades del Distrito Federal están permitiendo que la sociedad civil pueda trabajar en la reintegración con varias organizaciones de la sociedad civil, pero eso es algo que elige, tiene que elegir eso la persona que cometía el delito. Si no lo elige, pues no podemos nadie forzarlos. Entonces, pues yo estoy muy agradecida de que, pues, las autoridades piensen en lo importante que es que cuando salga el delincuente no salga a hacer más daño, sino a reparar el daño. Sí, la verdad que importante y además, digo, repito, qué valor, ¿no? O sea, qué valor de ir sabiendo cómo ellos pueden reaccionar y tener, pues la verdad, la sabiduría, o sea, de decir... ¿Cómo responder ante algo que, como nos contabas, ante una reacción como la que en este caso tuvo Pedro en su momento, que si mal no recuerdo y como ya lo hemos platicado, pues él finalmente sí cambió su corazón, ¿no? Y eso es una parte maravillosa, poder cerrar el círculo de algo que creo que, si como tú bien dices, si no se cierra, va a quedar ahí una puerta abierta para que puedan volver a pasar cosas increíbles, cosas que no quisiéramos que volvieran a pasar. Pues Rosy, vamos a ir a un corte comercial y pues ahorita te volvemos a molestar a ver qué otras noticias nos tienes, porque sé que todos los días estás haciendo cosas incansablemente por erradicar este delito. Y pues, ¿te parece si volvemos a contactarte en un momento más? Claro, y yo quisiera que pudieras platicar tanto con Recho, que está aquí en México y habla un poco de español, está también con nosotros una doctora que habla algo de español, que ellas te platiquen cuál fue su impresión. ¡Ay, qué padre, claro! Al haber platicado con él. Claro que sí. Vamos a hacer corte y ahorita regresamos. Gracias, Carla. Gracias, Rosy. Vamos entonces a una pausa. Seguimos aquí con Nelly Delgado, una hermosa sobreviviente que además de estar en Forbes, está terminando su carrera. Tenemos también a Carlita Jacinto, que ahorita también vamos a seguir platicando con ella, una de las mujeres poderosas de esta edición en Forbes, y que además quiero que nos platique, porque siempre hablamos de una ley que ella, pues la verdad es que hizo cosas maravillosas, esta ley Megan en Estados Unidos, que convenció a las autoridades para que esta ley existiera, y al ratito nos va a platicar de qué se trata, y sobre todo vamos también a regresar a platicar con gente de Reintegra USA,

Y pues quisiéramos platicar un poco de eso, pero antes me gustaría saber tu opinión sobre este momento tan impactante, me imagino, que viviste acompañando a Rosy al reclusorio. ¿Qué fue lo que viviste, Rachel? Y gracias por esta llamada. Oh, gracias a ustedes, pues es un honor para quedar aquí en México para un viaje para celebrar Nelly. Ella es una muchacha increíble y sabemos que ella va a hacer más que podemos hacer en esta causa y por eso estamos ayudando muchachas como Nelly porque creemos que ella podría hacer algo increíble para más víctimas de trata en negocios o cualquier cosita. Y también tenemos un gran corazón para este problema porque los Estados Unidos en realidad es una gran parte del problema. Y entonces sabemos que las autoridades aquí en México están trabajando muy duro para rescatar más víctimas de trata. Y por eso estamos trabajando con Rosy Orozco y su equipo, porque ella sabe mucho sobre esta causa. Y también sabemos que cada persona tiene mucho dolor. Y por eso también estamos trabajando con ex padrote. A mí me gustaría mucho que ella te explique qué sintió al platicar con la persona con la que estuvimos, que le vamos a decir Ismael, no es su verdadero nombre porque pues ella corre en riesgo adentro de estas cárceles, pero vamos a decirle Ismael, pero vamos a ponerlo otra vez en la línea para que ella te platique cuál fue su impresión después de estas horas de platicar con Ismael, ¿te parece? Por favor, Rosy, gracias. Pues él tiene un corazón muy suave para víctimas de trata y también en el pasado él tenía mucho dolor en su corazón y porque eso él estaba tratando muchas cosas feas a otras personas y entonces creo que un parte de este problema es porque personas tienen dolor en sus corazones y están actuando eso a otros y entonces por eso estamos creyendo que él podría hacer cosas increíbles después de cárcel porque él es tan inteligente y necesitamos usar sus experiencias para rescatar más víctimas de trata. Wow, Rachel, pues de verdad es impresionante poder escuchar esto que nos cuentas. Y bueno, aquí está Nelly y me dice que quiere pues saludarte y nuevamente pues agradecerte porque la verdad es que aparte qué padre la pasamos en su graduación. Entonces pues agradecerte porque quién mejor que tú, Nelly, nos puedes decir y agradecer también aprovechando que tenemos a Rachel en la línea pues lo que Reintegra ha apoyado para que tú puedas salir adelante, ¿no? Bueno, Rachel, quiero agradecerte por todo tu apoyo. De verdad que te esforzaste muchísimo para que yo quedara lindísima para la grabación. Además de que desde Estados Unidos, todo el equipo de Reintegra USA se esfuerza un buen para que nosotras ahora sí que tengamos los recursos económicos suficientes para nuestra escuela. Y también gracias por las becas que nos otorgan desde allá. Pues Rachel, muchísimas gracias. Gracias por tomar la llamada, gracias por platicarnos, gracias por venir a México, gracias por todo. Y también nos gustaría muchísimo, Rachel, poder poder conocer la opinión, porque está con ustedes también Mary Howard y también las acompañó en este momento en el reclusorio. Nos gustaría ver si nos pudieran permitir también escuchar sus comentarios al respecto. Okay, pues gracias a ustedes, es un placer para nosotros también. Gracias, Rachel, gracias nuevamente, un abrazo fuerte. Gracias. Querida Carla, te voy a poner también al habla a Mary Howard. Ella es una psicóloga, una mujer que pues también vino a México para poder ayudar más a quienes han sido víctimas y ahora también conoció a Ismael, este extratante que está pues reintegrándose, reinsertándose a la sociedad. Te la comunico también, Carla. Aquí está Mary. Gracias, Rosy. Mary, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mary Howard. Gracias, bienvenida aquí al programa Con la Trata No Se Trata. Hola. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues agradecemos de verdad muchísimo el intento y el esfuerzo enorme que hacen las representantes maravillosas de Reintegra por hablarnos y por contarnos y por hablar español para que podamos entender. De verdad, muchísimas gracias. Pero platicábamos, Carlita Jacinto, que tú has podido formar parte de este grupo que ha estado visitando el reclusorio. Obviamente tú como víctima superviviente, pues debes de tener todavía el quíntuple de emociones encontradas cuando vas, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Qué has vivido? ¿Qué has sentido cuando estás ahí? Pues mira, al principio creía que era una gran, gran equivocación, porque pues de alguna forma el estar enfrente de alguien que le hizo daño a alguien más como me hicieron el daño a mí, pues es algo que dices, no inventes, ¿no? Pues ¿de qué se trata esto, no? Al principio me dolió, me enojé, pero entendí muchísimas cosas de él, porque ellos también hicieron lo que hicieron, ¿no? Ellos tienen un pasado pues atrás de lo que nosotras hemos pasado junto a ellos. A lo mejor sus problemas cuando niños, sus mamás que también fueron prostituidas, sus personas pues junto a ellas, escuelas. El chiste es que la historia que he conocido de cada uno de ellos pues ha sido pues una historia muy fea, ¿no? Atrás de esa oscuridad, de ese enojo de ellos hacia las algunas mujeres, ¿no? Mujeres, ¿no? Porque también hasta los hombres los también los tratan, imagínate, ¿no? Pues se siente una, ay, no sé, como impotencia de saber su historia de ellos, pero ya cuando la sabes dices, pues qué feo, ¿no? Pero pues también hay una justificación de por qué lo hicieron con nosotras. Y bueno, al principio que yo conocí a varios de estos chicos, pues dije, yo creo que van a tener una cara de malos, o me van a querer matar, o me van a querer ahí medio odiar, pero no, tienen una parte buena hacia ellos. Ellos quieren salir adelante, ellos quieren ya no hacer más daño, pero pues aún así no hay que confiarse tanto, ¿no? Ellos tienen un historial de años, un historial en los que dices, bueno, si ellos quieren cambiar, pues qué bien, ¿no? Que quieran también lograr algo, porque muchos de ellos también han sabido decir, basta, yo también quiero ayudar con este problema. Yo ya lo hice, no lo quiero volver a hacer. Quiero lograr una meta también. Y pues adelante, ¿no? A que también merecen una cierta oportunidad de ellos. Carla, es fácil creerles, es fácil creer en ese cambio, en esa disposición de ya no quiero dañar a quien tanto daño ha hecho a otras jóvenes. Pues Evelyn, es muy difícil, una porque realmente pues son años, ¿no? Son años que te justifican que pues realmente hicieron bastante daño, no a una persona. Perdón. No nos quería decir, además decía, quieren que les diga la verdad, la verdad, la verdad, porque pues obviamente ella lo vivió en carne propia, ir a visitar a extratantes a la cárcel, que además pueden parecer muy amables y muy dulces, pero así es como las conquistaron una vez, y entonces no sabes si esa dulzura es real o es una más de las estrategias, ¿no? Una de las cosas que te puedo decir, Carla, es que sí fue algo muy difícil, una experiencia muy difícil, porque de alguna manera crees que esas personas saliendo de la cárcel van a hacer lo mismo. Y no a una sola persona, sino también incluso podemos pensar que se puedan vengar de alguna de nosotras. Una, porque ya somos bastante públicas. Dos, porque hemos hecho cosas y dicho cosas pues que realmente perjudican a las personas. Por lo menos, pues, yo me quedo tranquila porque sé que por lo que yo estoy luchando es por muchas chavas que han podido salir adelante, que unas que ya han salido están saliendo adelante, que tienen metas y que a lo mejor en este momento hay muchas chicas que todavía faltan por sacar adelante, ¿no? Por rescatar, más que todo con la compañía de Ross y con la compañía de las autoridades. Y pues yo también quiero agradecer tanto a Reintegra, Fundación Camino a Casa, a Comisión contra la Trata de Personas. Y pues, más que nada, hacia eso, pues, pues más bien toda la ayuda que se me ha dado, ¿no? Toda la ayuda desde que yo llegué hace aproximadamente ya 9 años que estoy fuera de todo eso. Ahora sí que todos los pleitos que he tenido con todas, risas, llantos, ahorita que me sacaron una gran sonrisa, mi querida Evelyn, pues son esas pequeñas cosas que te hacen grande, ¿me entiendes? Incluso, pues, varias personas que te pueden ayudar, que dices, no inventes, yo nunca me imaginé ser parte de, por la... Bueno, no me daba a la idea de ser parte de una revista tan importante, de ir a varios lugares, de poder hablar con cada una de ellas, escuchar cada historia de cada una de ellas y cada persona grande, autoridades, gente que dices, no hombre, ¿no? Es gente que quiere ayudar día con día, se levanta con la idea de poder ayudar a una persona como yo, a una persona como Nelly. Pues imagínate si no hubieran esas personas... Pues ahorita, ¿qué haríamos? Sí, o sea, ¿qué personas se levantarían con ganas de poder hablar y de poder apoyar y de poder decir, yo voy a ayudar a una persona como tú? Gracias a Germán, gracias a José Víctor Caballo Becerra, porque ellos fueron padres y ahorita que fue el Día del Padre, estoy emocionada. Gracias a mi papá también, porque hoy estoy de pie por muchas personas como ellos. Aunque mi papá Germán ya murió, me enseñó muchas cosas, me dejó grandes cosas. Una visión muy grande de poder conseguir lo que realmente quería, ¿no? De tener la actitud de siempre sonreír a pesar de que estuviera enojada, de poder llorar aunque estuviera con toda esa emoción adentro, porque por lo regular no me gusta llorar enfrente de la gente, pero pues ahora sí lo hago, ¿no? Y ahora sí digo, pues una lágrima más, una lágrima menos. Pero gracias a esas personas que me ayudaron desde el principio, pues hoy puedo decir que soy libre, hoy puedo decir que puedo hacer grandes cosas y pues gracias a todos los que me han apoyado. Qué bueno, mi Carlita. Y Nelly, tú también has vivido esa experiencia y también pudiste visitar a una persona que además ha sido como uno de los íconos en manera negativa, ¿no? Pero de lo que es este delito, no sé si tú pudiste visitar o creo que tú nunca has vuelto a ver a la persona que fue la que te hizo este daño, pero sí has visitado a otro extratante que hoy está purgando una pena impresionante además, ¿no? Sí, de hecho, era uno de los padrotes más poderosos de Tlaxcala y él está en un lugar en donde no ve el sol nunca. Y yo creo que nunca lo va a ver en el resto de su vida y así, porque su pena es muy alta. No sé, como que no me convence de que va a cambiar. No me convenció para nada por su actitud. Ese día me acuerdo que estaba como muy atrás de... Nos perseguía mucho. O sea, ya nos habíamos salido y como que nos perseguía. No como que nos perseguía, pero sí como que se nos quedaba mirando mucho. Entonces como que eso me da a entender que es una persona que no va a cambiar. Es muy difícil que una persona cambie. De hecho, yo siempre he dicho que perro que come huevo ni a garrotazos le quitan la maña. ¿Ok? ¿Eso es de Veracruz? Sí, yo no la conocía, pero gracias. Hoy tomé nota. Pues mira, sí. La verdad es que... ¿Sabes qué? Ahorita que decías eso me quedé pensando... Deberíamos hacer un documental sobre lo que viven los tratantes adentro. Sería muy importante. Porque entonces los que están afuera a ver si les da un poquito de susto, porque no se imaginan que un día su vida puede terminar así. Y fíjate, hay algo que a mí me gustaría que platicáramos brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero tú nos puedes explicar mejor esto, Evelyn, como abogada, porque recientemente la Procuraduría Capitalina rescató a 22 mujeres víctimas de explotación sexual. Y ahí les va. No solamente están yendo a esta prisión, porque además recordemos que ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues todos tienen este derecho a la presunción de inocencia, pero en el caso de delito de trata de personas se van a la cárcel directamente y su juicio lo hacen en privados de su libertad. Pero fíjate, Evelyn, están presos en este momento o privados de su libertad el de seguridad, la encargada de la barra, el encargado del acceso, el encargado del dueño, la mesera, la cajera, o sea, todos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la trata de personas es solo el último que se benefició de la explotación. Pero aquí todos están involucrados, aunque tú digas, ¿yo qué? Claro, mira, de hecho es algo muy interesante. Tu pregunta es muy interesante porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo, con el secuestro. Cuando agarran a una banda de secuestradores, obviamente son cómplices y culpables desde el que lo secuestra, el que lo cuida, lo alimenta, lo maltrata, hasta el que cobra el rescate, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces no podemos decir que en un antro de estos en donde explotan a las chicas jóvenes víctimas de trata, la mesera no sabía que estaba ahí en contra de su voluntad. El de la entrada o incluso el mesero, que es quien ofrece estos servicios, no conocía que es un lugar en donde explotan a las víctimas. Entonces, la cadena, el delito de trata de personas, tiene una cadena de personas que están inmiscuidas en la realización de este delito para poder llevar a cabo la explotación. Entonces, es muy importante que entendamos eso. No nada más quien capta o quien engancha y quien explota al final es parte de este delito. Todos los que forman parte de esta cadena de captar, enganchar, trasladar, retener, todos ellos forman parte de esta cadena delictiva que es la trata de personas con fines de explotación. Entonces, todos ellos, aunque digan que son inocentes porque se presumen inocentes, son cómplices del delito. Claro. Porque sabían de lo que estaba ocurriendo. Exactamente. Y eso es muy importante porque mucha gente me dice, ay, pero pobre el mesero, no sé qué. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa. Y ahora sí que voy a copiar a Nelly en un dicho. Claro. Tanto peca el que... ¿Cómo dicen? ¿Cuánto peca el que...? Tanto peca el que amarra, el que mata la vaca, como el que agarra la pata. Entonces, si ustedes están en un lugar y de repente dicen, pues yo qué culpa, si yo fui, ya nomás limpié. Bueno... si ustedes están en un lugar así o algunas de sus familiares están en un lugar donde se están, digámoslo así, ofreciendo servicios sexuales y ustedes piensan, ay, pues es que yo no sé si es por gusto o no por gusto, si la chava es mayor o menor, mejor ustedes sálganse de ahí, porque el día que haya un operativo se van a ir todos a la cárcel y así lo estamos viendo. Y además, sobre todo, la Procuraduría Capitalina, que está tan interesada. Claro, y que haciendo un excelente trabajo. Ha trabajado tanto. Y aquí vemos el ejemplo de Nelly, que gracias a un operativo ella hoy tiene una vida maravillosa. Carlita, tú creo que no estabas aquí, ¿verdad? No, a mí me rescató un cliente en Puebla. Ay, sí, cierto, pero si sí, me conozco de memoria su historia y yo ya estoy preguntando por las tonterías. Bueno, no importa, Carlita, bueno. Esto es importante que lo sepan. Creo que la información no solo nos previene de caer víctimas de la trata de personas, sino también nos previene de caer presos. De ser cómplices. Ser cómplices en un delito como la trata de personas. No se metan a un lugar así de ninguna forma y menos a trabajar, porque realmente todos van a terminar implicados. Pues se nos acabó el tiempo, el programa se fue rapidísimo. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí y busquen a Nelly en Forbes. Gracias, Nelly. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. Gracias, mi querida Nelly. Carlita, Jacinto. Muchísimas gracias, Carlita, y espero que también te busquen a ti en Forbes. También que me busquen, sí, cierto. Igual que a mí, Carlita. Pero si quieres, Jacinto, no. A las tres. Sí, cierto, que nos busquen a las tres. Poderosas Force. Y gracias a Evelyn, que siempre es tan agradable compartir contigo y que bueno, que además hoy nos pudiste también dar un poco de luz en todo esto que es la ley contra la trata. No, gracias a ti, Carla, y un saludo a todos, chicas, un gusto compartir la mesa con tres de las 100 poderosas de Forbes. Muchísimas gracias y gracias al Punto Crítico, gracias por acompañarnos un día más con La Trata No Se Trata, y gracias a Rosy y a Reintegra, donde anden en el camino, les mandamos un beso cariñoso. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Con La Trata No Se Trata. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.